Gracias por continuar en Fórmula Femenina. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Sabadito, sabadito fresco. Temperatura 19 grados centígrados. Rico el día, ¿no? Ni caluroso ni frío. Sábado 6 de febrero de 2016. Lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Ya por terminar la quinta semana del año, han transcurrido 37 días. Miren que la temperatura mínima del día de hoy, 9 grados centígrados. Esto al amanecer, que fue a las 7:10 de la mañana, y se espera que el sol se oculte a eso de las 6 de la tarde con 32 minutos. Temperatura máxima esperada 15 grados centígrados, así que llévese un suétercito si va a salir en la tardecita al teatro, al cine. Le vamos a dar muy buenas recomendaciones. El día de hoy nos acompaña Padme Vidente, Padme Castellanos, mes del amor, rituales. ¿Qué vamos a traer, Padme? Nada, mi querido Eduardo, pues el día de hoy seguimos hablando de este tema tan interesante que es el amor. Y por supuesto que hoy vamos a platicar del beso en el tercer ojo y también de rituales para el amor. Miguel Ángel López y Bernal, mes del amor, ¿a quién se lo vas a dedicar? A la mujer. Ándale nomás, a la mujer. En general. ¿Y los hombres qué, no tenemos derecho no, al amor? Sí, tenemos a la derecho, pasión. Pero la mujer sigue siendo el centro del universo. Aunque en estos últimos tiempos haya actuado de manera inteligente, como siempre, pero en los puestos que ha adquirido. Diputadas, senadoras, escritoras, la mujer en todos lados. En todas partes. No, qué bueno. Entonces a ellas les voy a dedicar sus poemas del día de hoy, porque vamos a dar seguimiento. Escúchenlos. ¿Cómo se llama tu poema y en qué libro está? Es la Diacronía 125, A ti mujer, y está en el libro Aunque muera de amor. Bueno, ya saben, ustedes pueden irla buscando desde ahorita, y Miguel Ángel López y Bernal más adelantito nos va a dedicar este poema a la mujer. Doctor Alegría Marco Antonio, especialista en temas de salud, ¿qué vamos a tener el día de hoy? Bueno, pues temas muy interesantes, los fraudes que se cometen a los adultos mayores. Pilar Hernández, filosofía transgeneracional, sin lugar a dudas, en el mes de amor y de la amistad, ¿con qué nos vas a maltratar? Bueno, hoy vamos a platicar de La Chica de Vanessa y qué es un proyecto sentido. Y en turismo, Federico Vale Chirino, ¿a dónde te has ido de pata de perro? Pues fíjate que efectivamente, Eduardo, fui al festival de huehues. ¿Huehues? De huehues, en Puebla. O sea, ¿de a huehues? Pues no de a huehues, pero sí de a toda dar. Entonces nos vas a platicar de... del festival de huehues en Puebla. Rubén Lavacira, y los temas de cultura, de espectáculos, ¿qué nos traes el día de hoy? Gracias, Eduardo. Como cada semana vamos a tener buena música, teatro, vamos a tener también extraordinarias empresas de éxito. Déjame comentarte que va a estar con nosotros Alfredo Guzmán, cantante de música romántica de la dinastía Guzmán. Recordarán a Manny Bati Baterías. Bueno, pues va a estar con nosotros su carnal, hablándonos un poquito acerca de su propuesta musical. También va a estar con nosotros Giovanna Talledos, ella es gerente de ventas de una boutique especializada en ropa para dama. Mi Cereza se llama, una boutique extraordinaria, así es que no se la pueden perder. Hay regalos por parte de estos que estamos mencionando, de estos dos invitados. Y bueno, pues también vamos a tener una extraordinaria empresa de éxito. Eduardo, si me permites, pues vamos a platicar en este momento con Miguel Sánchez Mondragón, promotor de Mandrágora Metal Monsters, que nos acompaña aquí en cabina. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas tardes. Bienvenido. Bien. Y también gracias. Estamos con Enrique González, ahí lo tenemos vía telefónica desde Monterrey. Enrique González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, un saludo a todos. Productor de Disaster Relief, ¿no? Sí. Una de las grandes noticias que nos tiene Disaster Relief es que traen un extraordinario proyecto el próximo 20 de febrero. 20 de febrero. Es correcto. Misfits en la Ciudad de México, en la sala van a estar. En sala, exactamente, que está en la calle de Puebla, esquina con Insurgentes. Sí, pues, una cuadra y hay unas cantinitas por ahí que hemos tenido oportunidad de visitar. Claro que sí. Oye, pues platíquenos acerca de esta propuesta. No sé si gustas comenzar tú, Miguel Sánchez o Enrique González, como ustedes gusten. ¿Puedes empezar, Enrique, por favor? Sí, pues mira, la verdad ha estado muy muy ajetreado estos últimos días, estos últimos meses, ya que no hemos parado de trabajar, la verdad, de traer eventos. Pues ahora sí que, aparte de la República, ¿no? Porque aparte de hacer eventos acá en Monterrey, pues los llevamos también para Guadalajara y para la Ciudad de México, ¿no? Afortunadamente nos ha ido muy bien y esto pues es apenas el inicio, ¿no? De muchos conciertos que esperamos tener por allá en la Ciudad de México, y pues esperemos que a la gente le guste parte de lo que hacemos con todo nuestro esfuerzo, ¿no? Enrique González, ¿cuáles son los festivales que ya han llevado a cabo en la República Mexicana? Mira, entre festivales, conciertos, pues realmente el año antepasado, uh-huh, tuvimos la visita precisamente de Misfits, tuvimos la visita de... no nos enfocamos realmente a algún género en especial, porque pues realmente hay trabajo para todo, ¿no? Qué bueno. Y afortunadamente nos ha ido bien en los rubros que hemos experimentado, tanto comedia como conciertos, como todo tipo de evento, ¿no? Tuvimos por ahí reggae con Gondwana, Mellow Mood también de Italia, de España. Tuvimos el año pasado. Sí, sí, Tierra Santa. Está empezando. Tierra Santa. Este año tenemos asignado a Misfits, también Barón Rojo. Tuvimos a División Minúscula, Natalia Lafourcade. Pues sí, han sido una serie de conciertos y eventos que nos han puesto en el mapa y que pues afortunadamente en esta ocasión pues vamos a tener lo que es la gira, pues ahora sí que de 5 fechas, pues es bastante larga la gira que va a tener Misfits aquí en la República, uh-huh, empezando en Chihuahua, sí, posteriormente Reynosa, luego Monterrey, Ciudad de México y finaliza con Guadalajara. Son muy, muy buenas noticias para los amantes de la música de este género, Misfits. Miguel Sánchez Mondragón, también tú platícanos acerca de, como promotor de Mandrágora Metal Monsters, pues cómo les ha ido aquí en la Ciudad de México, qué tal se pone de difícil, de venida. Sí, es muy difícil por la gran cantidad de bandas y promotoras que existen. Ahorita Mandrágora Metal Monsters está apoyando a Disaster Live con todos sus conciertos. Uh-huh. También traemos un festival que se ha denominado como el Festival de Metal Independiente más grande de México. Para este año vienen 2 fechas de 3 días cada fecha, con 60 bandas en total, un poco más de 60 bandas de toda la República, y algunas que vienen por ahí también de California, de Estados Unidos. Correcto, pero finalmente están logrando posicionarse aquí en la Ciudad de México y le está yendo bastante bien. Sí, ya es la cuarta edición de este festival. Bien. Aparte traemos otros más durante el año. Muy bien, ¿qué es lo que la gente pide? ¿Qué es lo que a ustedes muestran o dan la diferencia para además de las demás promotoras? La diferencia con nosotros es de que tratamos de que estos festivales sean con entrada gratuita con un pago para la gente muy muy mínimo, únicamente como apoyo para producción. Uh-huh. Y con eso garantizamos la mayor audiencia para las bandas, para que puedan promoverse. Por eso mismo vienen tantas bandas de provincia, y ahora en este año pues ya varios de algunas bandas del extranjero. Tenemos también en proyecto traer algunas bandas de Argentina, de Chile, de Perú, varias más. Muy bien, correcto. Pues Enrique González, productor de Disaster Live allá en Monterrey, muchas gracias por habernos tomado la llamada. Si quieres compartirnos algo más, algún comentario. No, pues la verdad, realmente quisiera invitarlos al concierto en la Ciudad de México, y si a alguno le queda más sea en Guadalajara o en Monterrey o en Reynosa inclusive, y que nos toca apoyar a todos, en especial pues esperemos de que en cada ciudad la gente asista y compre su boleto con tiempo para pues costear los gastos que esto representa, ¿no? Correcto, pues estaremos muy al pendiente, 20 de febrero en la sala Misfits, aquí en la Ciudad de México. Un fuerte abrazo, Enrique González, hasta allá, hasta Monterrey. Y aquí, Miguel Sánchez Mondragón, extraordinario, ex cantante, por cierto, ex vocalista, fotógrafo, bueno, pues ahora como promotor. Deseamos mucho éxito, y si quieres compartir con nosotros tus redes sociales, donde podemos seguir, muy importante estar al pendiente de todo lo que tienen preparado Mandrágora Metal Monsters. Claro que sí, pueden conectarse por medio de Facebook, es facebook.com/Mandra Mondragón, o lo mismo facebook.com/Mandrágora Metal Monsters. Ahí es donde encuentran toda la información acerca de este festival. Estoy viendo por aquí un correo, mandrágora-rockmetal@hotmail.com. Exactamente, también pueden estar en contacto a través de estas redes, mis estimados amigos, correos electrónicos. Muchas gracias, Miguel. No, gracias a ustedes por haberte tomado el tiempo de venir con nosotros aquí al Punto Crítico. Y pues vamos, el próximo viene con las manos vacías. Queremos dejar tres cortesías. ¿Tres cortesías? Público. ¿Sencillas o dobles? Vamos a dejar mejor cinco sencillas. Cinco sencillas, muy bien. Para las personas que estén en contacto con nosotros a través de las redes sociales, right now, en este momento. En este caso, lo único que tienen que hacer es ustedes deciden cómo regalarlas, les dejan su nombre, llegan a la puerta con su nombre, credencial de lector, porque luego llegan muchas personas, dicen yo soy y no traen identificación. Ya me ha pasado que me los mandan y no me avisan. Bueno, muchísimas gracias. Muy gracias, bien. Un fuerte abrazo, gracias, y mucho bueno. Éxito para los Misfits. Sorpresas aquí en el... Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. Solo en el tianguis de Mamalucha encuentra frescura al precio más bajo los 7 días de la semana. Mandarina solo 7.90 el kilo. ¿Escuchaste bien? 7.90. Y piña miel a 10 pesitos el kilo. Sí, 10 pesitos el kilo. Bodega Aurrerá, la campeona de los precios bajos. La División de Gendarmería de la Policía Federal es un modelo de seguridad ciudadana y operación policial que se suma al esfuerzo de las instituciones de seguridad del país para proteger a los mexicanos y productores de bienes y servicios para que desarrollen sus actividades con seguridad. División de Gendarmería de la Policía Federal. Acciones de seguridad para prosperar. Secretaría de Gobernación. Mover a México. Gobierno de la República. Telefórmula Deportes. 5:00 p.m. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Habla Ricardo Anaya. Dicen que México está peor que nunca. Yo no creo. México es un gran país. Lo que está peor que nunca son los malos gobiernos. Caminando México reafirmo que vivimos en una tierra rica, de gente valiosa y llena de oportunidades. Soy parte de una nueva generación con enorme esperanza en un futuro mejor. Podemos cambiar las cosas. Y que nadie nos diga que no se puede. De que se puede, se puede. Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN. A partir de este 12 de febrero, sigue la cobertura especial que Grupo Fórmula trae para ti, minuto a minuto, el recorrido que su santidad realizará por México, en voz de los más reconocidos periodistas y personalidades. 1470 AM, la estación del Papa Francisco. 6 días de encuentros, 5 destinos, una señal. Radio Fórmula, siguiendo las huellas del Papa Francisco. Después del apagón analógico, dejar tu televisión arrumbada o tirada a la intemperie puede ser una amenaza. Tiene en su interior plomo y otros compuestos nocivos para la salud y el medio ambiente. Cuando tu televisión analógica ya no te sea útil, llévala al centro de acopio que te corresponda. Ahí le darán el manejo adecuado. Visita la página www.gob.mx/Semarnat y ubica tu centro de acopio más cercano. Está en tus manos. Semarnat, SCT, Gobierno de la República. El Estado de México ya cuenta con el sistema Límite Seguro. Si un automovilista circula a exceso de velocidad o invade el carril del Mexibus, las cámaras registrarán su vehículo y automáticamente llegará la multa a su domicilio. Así de simple, sin intermediarios ni mordidas. ¿Por qué? Porque seguimos combatiendo la corrupción, detectando autos robados y porque queremos reducir los accidentes automovilísticos. Si tienes duda, marca Infracción Transparente 01800-933-00. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Ya estamos contigo nuevamente en Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Mis estimados amigos del Punto Crítico, llegó el momento musical, lo prometido es deuda cada semana para todos ustedes que amablemente nos acompañan, nos están escuchando, muchas gracias. No dejen de acompañarnos a través de las redes sociales, arroba el Punto Crítico en Twitter, ahí estamos a sus órdenes, con información útil para la toma de decisiones, www.elpuntocritico.com. Y bueno, pues no se diga más, nos acompaña el día de hoy Alfredo Guzmán, cantante de música romántica. Un gran amigo, por supuesto. También le mando un saludo a José Sosa, a mi estimado José Luis Sosa, quien amablemente nos los presentó. Y por aquí tenemos el gusto de que estés. Alfredo Guzmán, cantante de música romántica. Bienvenido al programa. Así es, mi querido Rubén. Pues aquí con el placer de venir a saludarte en tu programa. Teníamos muchas ganas de venir, estar contigo y platicarte y traerte este material que, la verdad, yo le tengo un cariño extremo y ahorita te voy a explicar por qué. Pues si una vez venimos platicando. Pues mira, la situación es tanto cariño. La situación de este disco es que efectivamente yo soy solista, pero vengo de una generación, de una dinastía de cantantes. De lo que sé. Sí. Mi papá, Manny Guzmán, en los años 70, se dedica a la música tropical. Entonces mi hermano también, Manny Guzmán, retoma su nombre, él es rock and rollero. Pero en este disco yo tengo la oportunidad de atrapar a la voz de mi mamá, la voz de una de mis hermanas, números propios y también mi papá participó en el disco. Entonces es un disco con 20 canciones, muy completo, con una dinámica muy interesante y que finalmente para mí el reunir a mi familia, prácticamente a toda mi familia en un disco, pues es un placer, ¿no? Oye, la experiencia. Efectivamente estamos viendo la portada que viene, pues lo que nos acabas de comentar, tu papá, tu mamá, mi hermana y yo. Muy bien, correcto, pero prácticamente toda la familia participa en esta propuesta. Solo faltó, efectivamente, Manny Guzmán, mi hermano, fue el único que no tuvo la oportunidad de grabar en esta ocasión. El rock and rollero a quien le mandamos saludos. Así es, efectivamente. Viene bastante completo el disco. ¿Cuánto tiempo te llevó, pues, finalmente tener este compilado de temas? Son 20 canciones en total, ¿no? Pues mira, la verdad es que sí fue algo complicado. Nos tardamos un promedio de la producción como de 6 meses, pero el resultado finalmente me gustó mucho. Hemos tenido la oportunidad de que la gente lo escuche y afortunadamente alguien se queda con algo, o se enamoran de la voz de mi mamá, o se enamoran de la voz de mi papá, que es excelente, o igual hay quien me dice, a mí el que más me gustó es esto. Entonces finalmente, pues bueno, el gusto es el del público. Se rompen géneros y finalmente pero el disco es muy aceptado por la gente, ese es el punto. Oye, también lo que nos gustaría saber un poquito acerca de tu historia, porque también has tenido la oportunidad de participar con los Yonix, con los Guardianes del Amor, Brindis, grandes grupos de antaño, los de la vieja escuela, digamos así. Los romanticones. Siguen sonando, obviamente algunos están en Estados Unidos, ahí están sonando, algunos se dividieron, ya sabes, van sacando ahí, los Terrícolas también, los Chicanos, grandes grupos. ¿Tú cómo es que participaste con ellos? Pues mira, finalmente al ir trabajando en ferias, al ir haciendo eventos privados, todo eso, pues nos van llamando y vamos teniendo la oportunidad de ir trabajando con ellos. De hecho, precisamente este próximo marzo, tenemos la oportunidad de estar en la Feria de Chicoloapan, y ahí nos acaban de confirmar que vamos a tener la oportunidad de abrirle a Los Ángeles Azules, que también es un corte romántico, un poquito más guapachoso. ¿Pero quién le va a abrir? ¿Tú vas a abrir? Yo voy a tener la oportunidad de abrirle. ¿Y a ti, Alfredo Guzmán? Así es. Sí, no así con es. Grupo. No, bueno, sí traemos banda, pero finalmente soy un solista. Ah, muy bien, para tenerlo bien, ¿no? Así como en tu disco que viene Alfredo Guzmán, Momentos Inolvidables. Así es. Entonces, sin problema, así cuando en la feria de Chicoloapan es donde va a estar. Así es, efectivamente. Presente. ¿Qué otros proyectos tienes? Porque sabemos que también te estuviste presentando allá en el Gran Forum con gran éxito, ¿no? Sí, afortunadamente nos invitaron a estar en el Gran Forum. Ahí tuve la oportunidad de abrirle a Rayito Colombiano. Estuvo muy interesante esa fusión, y la verdad es que nos fue muy bien. Yo creo que en breve vamos a tener la oportunidad de repetir en ese gran escenario que para todos los que trabajamos en la música es muy emblemático, porque finalmente ahí está el sindicato, ¿no? Entonces es muy emblemático trabajar en donde de donde estamos. Ahora, y de tus experiencias personales también, Alfredo Guzmán, pues platícanos un poquito acerca de cómo fue tu formación musical. ¿Cómo te la pasaban con familia, con papá, con tu hermano? ¿Los llevaban a las fiestas? ¿O ya eran fiesteros? ¿O cómo? Fíjate que sería padre, ¿no? Recordarlo y saberlo, ¿no? Resulta muy interesante. En aquel tiempo mi papá le tocó alternar con los grandes de la época, ¿no? ¿Como cuáles? No sé, como Acerina, como Pérez Prado, no, ¿tu papá también Santana cantaba? Sí, de hecho su grupo se llamaba Manny Guzmán y sus Brillantes, de la música de los 70. Música tropical, ¿no? Okay. Entonces la verdad es que sí fue toda una experiencia, ¿no? Yo creo que de ahí nace el deseo de estar en un escenario, porque pues tú llegas, ves, de pronto ves a la gente en cierta euforia, ves que tu papá trabaja y dices, yo quiero hacer eso, ¿no? ¿Sí te latió? Sí, definitivamente. De hecho, una de las experiencias que más me llevo en el corazón fue en un masivo que tuvo la oportunidad de papá de trabajar junto a Rigo Tobar. Y fue una experiencia de pronto ver al señor Rigo Tobar, verlo pasar. ¿Qué edad tenías tú? Yo era muy chiquito, tenía como 8, 9 años. ¿Sí te acuerdas? Sí. Sí, porque yo vi un cuate muy estrafalario, de pronto pasa, y pues tú oyes, ¿no?, que Rigo Tobar es Rigo Tobar, pero tú realmente no lo ubicas. Entonces, cuando de pronto pasó un hombre cabello largo, vestido muy, muy estrafalario, le digo, pues me ganó la duda y le dijo, oye, ¿quién es? Y me dice, Rigo Tobar. No, pero ¿cómo iba a estar con él? Sí, él tuvo la oportunidad de ver, digamos, de alternar con Rigo Tobar y ver cómo salía el señor y la gente se prendía, y vuelvo a lo mismo, te enamoras y dices, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, de alguna manera, pues eso ha sido, ¿no? La escuela, he tenido la oportunidad en una época también relativamente temprana, tuve la oportunidad de trabajar como corista con Mijares. Vaya, siempre anduvimos picando, y pues aquí seguimos. Y estás, ¿no?, ahorita picando piedra, efectivamente, para pues consolidar tu nombre, ¿no? Como claro, así, finalmente tenemos... ¿Te has participado en algún concurso de televisión? Ya sabes que de repente, que los nuevos valores... ¿Qué crees? Que no lo sé, no los he buscado, honestamente. Lo tuyo ha sido por tu lado, ¿no? Así que no tanto por esas plataformas. No creo mucho en el efecto de los concursos. Voy a esto, no recuerdo yo quién fue el primer ganador de Operación. Ni tú ni la mayoría, ¿eh? Ese es el punto. Realmente no logran hacer carreras, ¿no? Sí, entonces, sí, es lo que una de las cosas que se ha comentado mucho, por ejemplo, de La Voz México, ¿no? Entonces, y te voy a decir una cosa. Que lo lanzan, suenan y ya, adiós. Y el detalle es este. Yo creo que en la música no está a veces el que mejor canta, sino el que logra un estilo propio, ¿no? Hay grandes cantantes y luego escuchas, dices, ay, Diosito, qué vozarrón tiene este hombre o esta mujer. Pero de pronto a lo mejor no tienen estilo, no tienen feeling, no sé, pasan muchas cosas que hacen que no logren avanzar, ¿no? Entonces creo que hasta ahorita me ha ido bien por mi cuenta y pues no tengo planeado entrar en ese tipo de concursos, nada. Correcto. Oye, pues excelente, qué bueno que nos traes algunos discos también para regalar con nuestros amigos radioescuchas. Hay para todos los géneros. Es una música romántica. ¿Por qué te gustó este género? Porque por lo que veo, pues tienes tendencias tropicalonas y todo aquello, pero tú te estás yendo por el estilo romántico, ¿o tiene que ver con lo mismo? De hecho, fíjate que afortunadamente la garganta nos da para diferentes cosas. O sea, si me pones a cantar ranchero, te puedo cantar ranchero. Si tú quieres salsa, yo te puedo cantar salsa. Afortunadamente te entiendo uno esa habilidad. Sí, pero finalmente me voy por la línea romántica porque creo que logra uno tocar el corazón de la gente. Creo que el amor es el motor de la humanidad. Y finalmente te ha tocado estar muchos grupos versátiles, ¿no? Que finalmente esto es lo que mucha gente pide. De repente en las fiestas te piden de todo. Sí, te digo, y tiene uno la posibilidad, pero finalmente yo creo que el romanticismo jamás pasará de moda. Estamos en pleno siglo XXI y podremos llegar al número que tú quieras y la gente se seguirá enamorando. Y más que ya está acercando el mes del amor y la amistad, quieras o no, pues te pega, ¿no? Y eso no bajita la mano, te pega. Oye, pues vamos a dar nuestro a través de Facebook, facebook.com/elpuntocritico, y ahí las personas que manden inbox y soliciten un disco, nos traes algunos 5 discos, estoy viendo. Así es, son 5 discos de Alfredo Guzmán, Momentos Inolvidables. Ya escuchó ustedes una producción, pues que lanzaste en el 2002, estoy viendo. Así es. Pero bueno, pues en este momento la estamos promocionando aquí en El Punto Crítico con 20 temas. Los temas son de tu autoría, de quién son los temas. No, fíjate que la mayoría son cover, pero por ejemplo, tuve la oportunidad de que el maestro Demetrio Becerril me regalara varias canciones, entre ellas Amargo Despertar, que es una canción muy interesante. Ok, vamos a ponerle atención. Así es, entonces va a traer varias canciones originales, inéditas, pero del maestro Demetrio Becerril. Yo no soy compositor, no tengo esa habilidad. Muy bien. No nací con eso. Oye, y entonces varios, como lo estamos escuchando, como estás diciendo, algunos, no todos los temas vienen con tu voz, ¿no? Sí, no, son 6 temas míos, 6 temas de mi mamá, 6 temas de mi hermana y 2 de mi papá. Entonces son 20 canciones, vienen salteados, no va uno tras otro del mismo. ¿Cuál es tu favorita de este disco? Híjole. Alfredo Guzmán. ¿Mía o de alguien más? Porque si te digo que cuál es mi favorita, Dios y perdona el tiempo, no. Se lo oye fenomenal a mi padre. Uh-huh. Ok, en el track número 20 vamos a encontrar este tema. ¿Tienes redes sociales que quieras compartir con nosotros? Pues mira, ¿cómo te buscamos? Me pueden encontrar en YouTube como Alfredo Guzmán en vivo, y en Facebook tenemos Alfredo Guzmán Guzmán. ¿Algún teléfono que quieras proporcionar a nuestros amigos? De nuestras oficinas, 5732-8121. ¿Lo repites, por favor, si es tan amable? 5732-8121. Pues nos da mucho gusto que te hayas dado la vuelta con nosotros. También supimos que estuviste ahí con la Internacional Sonora Santanera. En su DVD. En el DVD. Muchas felicidades. Ay, búsquenme. Se puso bien buena. Este año 2016, pues te deseamos mucho éxito. Muchas gracias. Va comenzando, va arrancando, y nos dejas los disquitos. Claro que sí. Que nos gusten a través de nuestro inbox del Punto Crítico, pues ya tiene su disco. Y agradecemos mucho. ¿Algo más que quieras compartirnos? Pues solo comentarte, mi querido Rubén, estamos preparando ya el otro disco que vamos a tener, yo creo que en unos periodos de unos 2 meses. Uh-huh. Y bueno, esperemos que en una ocasión más tengamos la oportunidad de que nos invites aquí a Radio Fórmula, a tu programa, y muchas gracias a tu gente que nos escucha. Muchas gracias. Él fue Alfredo Guzmán, cantante de música romántica, presentándonos Momentos Inolvidables. Llegó el momento de una pausa, regresamos al Punto Crítico. Radio. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En Comercial Mexicana vive un fin de semana lleno de fútbol americano. Y para ver el juego en familia tenemos el paquete de pollo rostizado, medio kilo de arroz, frijoles y tortillas a solo 85 pesos. Sí, pollo rostizado, arroz, frijoles y tortillas por solo 85 pesos. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana. Hasta febrero 7. Presentar una demanda de amparo indirecto y darle seguimiento desde cualquier computadora o dispositivo móvil es hoy una realidad. El Poder Judicial de la Federación pone a tu alcance su portal de servicios en línea para ahorrarte tiempos y traslados. Visita www.servicioselinea.pjf.gob.mx. Acciones para garantizar el acceso a una justicia federal oportuna y gratuita. Consejo de la Judicatura Federal. ¿Por qué el Papa entiende tanto a los jóvenes? Pues porque él trabajó, aunque no lo creas, en un antro. Sí, antes de entrar al seminario, él fue cadenero de lo que entonces se llamaba una discoteca, y esto le permitió entender todo lo que los jóvenes hablan, platican cuando están en estos lugares, incluyendo las cuestiones amorosas y los problemas por falta de entendimiento. ¿Te imaginabas que el Papa Francisco había estado en un antro? Soy el Padre José de Jesús Aguilar y los invito a que escuchen la cobertura especial de la primera visita de su santidad el Papa Francisco a México, aquí en Grupo Fórmula. XEAIAM, Radio Fórmula 1470, 1470 kHz. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. Encuentro con tu ángel, la estación. pensamientos, oraciones, melodías para reflexionar y acercarte a Dios. Escúchala en www.radioformula.com.mx. Grupo Fórmula, a la vanguardia. A continuación, escucharemos algunos consejos que de pronto los padres hacen a los hijos. Ay, si no te lo das, pégale duro. No te dejes. No llores, eso es de niñas. ¿Ese chaparro de tu amigo no te regresó otra vez los colores? Aunque sea niña, no te dejes. Ten cuidado con lo que puedes enseñarle a tus hijos. El bullying se aprende. El bullying mata. Convivencia sin violencia. CIRT, Radio y Televisión Mexicanas. Puedes disfrutar de los grandes éxitos de Disco Sazón en su canal musical. Encuéntranos en www.youtube.com/Orfeón Videobox. Qué bueno que sigues con nosotros aquí en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Descúbrete en México con Federico Valle Chirino. Ándale, Federico, ya nos adelantaste el Festival de Puebla. A ver, platícanos. ¿De qué te deleitaste? Porque dicen que hay unos banquitos exquisitos allá en Puebla, ¿no? Como... Oye, que ya lo probaste. No, pero... ¿Ya los has probado? Me imagino que como fuiste... No, yo pensé que yo dije... Dicen que el camote es muy bueno ahí en Puebla. Pues yo te dije por eso que si te habías sentado en los banquitos no, en los de Puebla... No, fíjate que no he tenido oportunidad de ir a Puebla. Oh, ¡hombre! ¿Qué, hay unos ¿qué puede, ¿qué puede haber de interesante en Puebla? Oye, pues fíjate, qué bueno que además dijiste ándale y ándale, porque eso recuerda también a un personaje muy, muy, muy mexicano, sí. Seguramente la... Exacto. Ándale. Mucha gente igual... Muy rápido, ya, le decía. Ándale, ándale, ándale, y boom, muy rápido, ¿no? Efectivamente. Bueno, fíjate que saben que... No, esta vez no voy a andar de sombrerito, pero a lo mejor sí como ratón. ¿Por qué? Porque como ratón, pues vamos a ir a platicar del al Festival de Huehues. ¿Qué es el Festival de Huehues? Me suena como eso de a fuerza. Fíjate, ¿a Huehues? Se escribe muy, muy parecido, ¿eh? Porque es con H. Inicia con H. No con W. Y es Huehues, ¿no? Fíjate, es con H. Ajá. Las dos son con H, es Huehues. Y esto es en Puebla. Entonces, pero para esto, para salir de la ignorancia, como dijera el maratón, vamos a platicar con Rafael Navarra. Él es el subdirector de Desarrollo Artístico y Cultural del Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla. Ándale, Rafa, ¿no? Él nos ilustra, efectivamente. Rafa, mi querido amigo, ¿cómo estás? Bien, muy bien, un saludo a todos allá en la Ciudad de México. Efectivamente, mi querido Rafa. Oye, pues este sábado medio soleado, pero con frío, con aire medio fresco. 19 grados centígrados, aquí en la gran Ciudad de México. Efectivamente. ¿Cómo está ahí Puebla? ¿Cómo está Puebla, Rafa? Precioso, pues bien, ¿no? La verdad es que tuvimos frío. Los paisajes del volcán, desde este lado que nos toca verlo, fueron maravillosos, con mucha nieve, unas fumarolas increíbles. Incluso hay fotos de material incandescente que la verdad, pues, aunque se sufre a veces en el frío, pero se disfruta mucho cuando uno puede ver el paisaje. Pero ahorita el clima se ha mejorado mucho y está ideal para que la gente venga a Puebla. Está increíble. Y además, ¿sabes qué? Está muy cerca de México, de verdad. Está muy cerca y que además, digo, hay que recordarle a la gente que nos escucha. Esta ciudad fue creada, fue concebida como una ciudad intermedia entre la ciudad portuaria, como lo es la ciudad de Veracruz, y la Ciudad de México. Entonces había que tener una ciudad como descanso. Y esta ciudad, obviamente, fue adquiriendo la gran importancia que hoy tiene. Hoy por hoy, la cuarta ciudad en términos de población y también de... infraestructura, ¿no? Sí, de infraestructura. Puebla de Los Ángeles. Puebla de Los Ángeles. Hoy por hoy también existe Angelópolis, ¿no? Pero bueno, pero por favor, Rafa, platícanos de qué se trata este festival. Bueno, un poco lo que comentan, el alcalde Tony Galli nos dio la instrucción aquí a la titular del Instituto de Cultura de que trabajemos muy fuerte el tema de las tradiciones en Puebla, porque queremos dar a conocer hacia afuera que Puebla no solo tiene una arquitectura maravillosa y no solo tiene una gastronomía fantástica, aquí en Puebla se viven tradiciones muy importantes que tienen mucho arraigo y que tienen que ver con una parte muy importante en la cultura del altiplano. Es por ello que este año estamos realizando el segundo festival de huehues, que se realiza con 120 actividades, se desarrollan por muchos lugares del municipio, y es un festival multidisciplinario que tiene conferencias, que tuvo una gala muy importante en el Teatro Principal, que es uno de los teatros más antiguos de América. Tuvimos un increíble desfile de huehues el domingo pasado en el centro, donde tuvimos más de 10.000 personas. Estuvieron desfilando 12 cuadrillas del municipio, de los barrios antiguos, de unidades habitacionales. Y bueno, aquí estamos viviendo una fiesta en Puebla, en donde también se hace un taller de máscaras, que proyectan cine a través de documentales en todas las 17 juntas auxiliares que tiene aquí la ciudad de Puebla. Estamos proyectando. Y bueno, lo que queremos dar es a conocer esta gran tradición de los poblanos. Es una tradición que lleva más de 100 años, arraigada sobre todo en los barrios antiguos de la ciudad, y de ahí se ha ido expandiendo a las cabeceras de las juntas auxiliares, a las unidades habitacionales y colonias en general del municipio. Ahora, por favor, Rafa, ¿qué es huehues específicamente? ¿De dónde viene la palabra? Bueno, huehue en náhuatl viene del origen que, o sea, significa viejo. Es una tradición que viene de los viejos hacendados, sobre todo en la zona del altiplano de Tlaxcala, y de ahí llega la tradición para Puebla. Puebla y Tlaxcala estamos muy pegados, estamos a menos de media hora. No, y tienen muchísimas cosas. Cultural. Y tienen muchísimas cosas en común, Rafael. Exactamente, exactamente. Una de ellas, pues, son precisamente los huehues. Una que ha ido de Puebla para Tlaxcala, por poner un ejemplo, pues es del taco árabe, ¿no? Que sale de Puebla y ahorita se consume muchísimo en Tlaxcala. Claro. Otra cosa que comparten en común es la talavera. Porque hay un municipio de Tlaxcala que, si bien la de talavera la peleamos mucho acá en Puebla, pero en la denominación de origen Tlaxcala tiene un municipio que también está reconocido como que hace talavera, ¿no? Entonces, en esta dinámica cultural, desde la fundación de la ciudad también estamos ligados con Tlaxcala. Vinieron esta tradición de los huehues, dice el origen que los hacendados españoles pues hacían sus propios sus fiestas y sus tradiciones, ¿no? Con una música que venía de Francia, que viene de los cuadriles, que eran bailes de salón surgidos a finales de los siglos XVIII, que están allá en Francia. Y bueno, los indígenas tomaron como una manera de hacer, dicen una de dos, o hacer una especie de mofa a los españoles, o demostrar que ellos también eran capaces de poder tener sus fiestas con la misma alegría y pompa, por así llamarlo, que hacían los españoles. Entonces, el huehue es una persona que se pone una careta de madera y tiene un simbolismo, se conforma en una cuadrilla en los barrios antiguos de la ciudad, y tiene diferentes personajes específicos de la cuadrilla, tiene diferentes bailes. Uno de los personajes, por ejemplo, es la maringuilla, que son hombres que se visten de mujer, tienen un traje tipo larelita, que bueno, también se ha ido urbanizando y ahora se visten incluso como de, ahí está, de quinceañeras, digamos, ¿no? La tradición se va adaptando. Claro. Otro personaje importante es el catrín, que se visten estos tipo, pues, pachuco, ¿no? Con este sombrero de bombín, este corbatín, este demonio. Y otro personaje también importante de las cuadrillas son los diablos. Los diablos, que también hay mujeres, hay diablos y hay diablas, son estos personajes pues que representan el desorden, representan el mal, y son los que llevan la función de ir haciendo travesuras a la gente, ¿no? Son los que de repente a lo mejor asustan a un niño, le ridiculizan a alguien. Y bueno, todo este conjunto de rituales, de tradiciones, forma una parte muy importante del patrimonio intangible en los barrios de la ciudad. Y es por ello que nosotros le estamos dando la importancia de hacer un festival, para que primero la gente, toda la gente en Puebla, los más de un millón y medio de personas que existen, lo conozca, pero también los turistas, que cada vez son más, afortunadamente cada vez están llegando más la gente a Puebla. Hoy, por ejemplo, se inauguró el Museo Internacional del Barroco, ya tenemos un teleférico, y hay muchas otras cosas que han sucedido en Puebla en los últimos años, y todo esto nos da una dinámica de mucho turismo en la ciudad, que también viene con mucho gusto a conocer esta tradición de los huevos. Oye, Rafa, también digo, dicho sea de paso, y no de paso, es muy importante, y que además ya lo mencionamos un poco, la gran correlación que existe entre Puebla y Tlaxcala, Tlaxcala y Puebla, y que hoy por hoy es el invitado especial. Sí, por supuesto. lo que decidimos a través de, para nosotros es muy importante que los poblanos conozcamos primero nuestro patrimonio, para que nos apropiemos de él y las tradiciones permanezcan. Pero a partir de ahí también decidimos que este año darle un giro más abierto para que la gente conozca otras expresiones que hay en carnaval, no solo aquí en Puebla, sino en otras regiones. Parte de ello tuvimos, estamos teniendo un documental que viene a hablarnos del carnaval de Tlaxcala. En la gala que tuvimos en el teatro principal tuvimos una cuadrilla invitada de Tlaxcala que vino a interpretar su danza con su propio sello, su propio sabor. Y también estamos vinculando, hay un carnaval muy muy importante aquí en Puebla, que no en el municipio, pero es el carnaval de Huejotzingo. Es una tradición muy antigua, muy famosa, que se realiza cada año. De hecho, los que vengan este fin de semana a Puebla también pueden darse una vuelta a Huejotzingo. Ahí cada año llegan más de 120 mil personas. Rafa, por último, por favor, vamos a hacer la invitación ya a la gente que nos está escuchando aquí en la Ciudad de México para que hoy, este sábado, vaya, se anime y todavía sepa qué es lo que le podemos ofrecer. Bueno, si se vienen este fin de semana, el carnaval, este festival ha ido avanzando con todas estas actividades que les comento. Nos restan el día 11 de febrero y el 12, tenemos dos conferencias muy buenas que va a ser en el edificio Carolino, que fue la primera universidad en la ciudad de Puebla, que fue un colegio jesuita. Tenemos también dos exposiciones que valen la pena. Una está en la Casa de las Bóvedas, que es de esta tradición del carnaval de Huejotzingo que les decía. Tenemos también una exposición justo en el Zócalo, en donde participamos con el INAH de aquí de Puebla. Es una exposición que habla sobre el carnaval de dos de los barrios más importantes en la ciudad antiguos, que es El Alto y Xonaca. Entonces pueden disfrutar de eso y aprovechando el viaje, yo les recomendaría que asistieran también a Huejotzingo. Huejotzingo está después de Cholula, está muy cerca de Puebla y es algo que no se van a arrepentir de visitarlo. Es una de las fiestas máximas de carnaval en todo el país. Así es. Y ponemos unas maneras más alegres, digamos, o más de traje de baño, pues está Veracruz, pero también aquí en el altiplano hay cosas muy importantes como esta tradición de huevos y el carnaval de Guajotí. Y no necesitamos de la playa, Rafael. No, por ahí hay tiempos para todo. Así es. En la cuestión del patrimonio. Así es, mi querido Rafa. Muy importante que aportan los barrios. Así es. Mi querido Rafael Navarro, bueno, pues de verdad te agradezco muchísimo tu presencia aquí en los micrófonos del Punto Crítico de Radio Fórmula. Así que bueno, pues estamos en contacto, Rafael. Muchas gracias a todos ustedes. Les dejo nada más por último la página del Instituto Municipal de Agricultura, que es www.imac.gov.mx. Ándale pues, gracias, Rafa. Gracias a ustedes, un saludo a todos en México. Les gracias, pues ahí está la recomendación para el fin de semana. Él es Rafael Navarro, su director de desarrollo del Instituto de Arte y Cultura de Puebla. Y bueno, yo soy Federico Valle. Vamos a un corte muy, muy breve. Seguimos en el Punto Crítico. China poblana, que por las buenas va a ser luz y color. ¿Tenemos el partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la liga inglesa y española? Esas y toda la liga mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Radio Fórmula Chihuahua, 101.7. El general Francisco Villa mandó construir un mausoleo en el que pudieran descansar con él, a su muerte, los revolucionarios valientes que en la vida le habían acompañado con lealtad. Esta cripta fue construida en el antiguo Panteón de la Regla, actualmente el Parque de la Revolución de la ciudad de Chihuahua. Sin embargo, después de su muerte en 1923, el sitio nunca fue ocupado, debido a la oposición del Ejecutivo del Estado. ¿Sabías que? Un remedio natural que alivia las náuseas de embarazo es la infusión de raíz de jengibre, ya que actúa directamente en el tracto digestivo y no sobre el sistema nervioso. Pregúntale a tu médico para que te sientas mejor en esta maravillosa etapa. Soy Gina Ibarra. Síganme en Twitter en Gina_mamá. Y les recomiendo mi libro, Hablando de Mamá a Mamá, una guía para ser la mejor mamá. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. Una fórmula saludable. La piña es una de las frutas más importantes para la salud. Por sus múltiples beneficios, la piña ayuda al tratamiento de la sinusitis, la artritis, el asma, la tos, el ácido úrico y la gota. El jugo o zumo de piña reduce el riesgo de la hipertensión, fortalece el sistema inmunológico. La piña también ayuda a perder peso, conservar una piel hidratada, mantener los dientes sanos y tener una buena salud ocular. Radio Fórmula, una fórmula más natural. Pero así, así. Para este 14 de febrero, a mi lado. Entra a orfeum.com y descarga nuestro disco Románticas de Siempre. De estar contigo, contigo en la distancia, amada mía. Una recopilación de canciones que te llevará al corazón. No te vas, ya no, termina la misión de tu destino. Tú significas todo para mí. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. El punto crítico, y ya se acercó, o ya estamos en época de carnavales, obviamente también le damos importancia a este tipo de espectáculos que se llevan a cabo aquí en la Ciudad de México. Siempre hablamos de carnavales, pues ya saben, de los más comunes de otros lugares, de otros estados, que bueno, no, ahorita no vienen al caso porque hoy tenemos el gusto de recibir a extraordinarios participantes, cronistas del comité organizador del tradicional Carnaval de San Juan de Aragón, fundado, por cierto, en 1850. Esto quiere decir que ya lleva aproximadamente 160 años y bueno, pues nos acompañan aquí en cabina, así es que nos da muchísimo gusto el que nos acompañen y nos platiquen de los pormenores, ahora sí que le pongan colorido a este extraordinario carnaval. En primer lugar, saludamos, por ejemplo, de este lado a mi estimado Alfredo Madrid del comité organizador. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues te agradezco la invitación. Vienes con toda la información correcta, claro que sí, para difundirla, para propagarla y para que vayamos. Exactamente, para que todos estén atentos pues a nuestra festividad alegre que se lleva a cabo en nuestro pueblo San Juan de Aragón. Exactamente, ¿por dónde se lleva? ¿En qué zona se lleva? El pueblo de San Juan de Aragón se encuentra en la demarcación de la delegación Gustavo Amadero. Ajá. Sí, estamos básicamente al norte de la Ciudad de México y obviamente abarca los cuatro barrios del pueblo de San Juan de Aragón y sus dos sectores. Muy bien. ¿Sí? Perfecto. Bueno, también nos acompaña hoy Alfredo Madrid, a quien saludamos. También nos acompaña José Ramos Neira. ¿Qué tal, José Ramos de Neira? Qué gusto saludarte. Cronista de este carnaval. Gracias por la presentación que nos haces tan elocuente, tan muy importante. Nosotros estamos orgullosos de nuestro pueblo y venimos a presentar, a mí me corresponde presentar la historia, básicamente, qué es y por qué nuestro carnaval. Nuestro carnaval para nosotros ha sido como la base de la cultura del pueblo. Uh-huh. ¿Sí? Sin el carnaval no sería el pueblo lo que es San Juan de Aragón. Nosotros fuimos un pueblo rescatado en la urbe del Distrito Federal. Uh-huh. Tiene muy poco que nos rescataron, pero tenemos una tradición de ya lo ¿cómo que ya poco que lo rescataron? Sí, bueno, nos rescataron porque hubo una falla entre la política del Distrito Federal y ya nos estaban considerando como una colonia. No, qué malo. Sí, entonces nosotros nos dimos a la tarea de echarle las ganas. Uh-huh. Para que volviera a ser el estatus de pueblo, porque después de la expropiación nos quitaron muchos terrenos. Tenemos el orgullo de saber, de que todos sepan, de que San Juan de Aragón le ha dado el apellido a todos los aragones de la zona norte. El pueblo San Juan de Aragón es el que le ha dado el apellido. Tenemos una historia, pues basta, ¿no? Si nos remontamos a la historia, desde 1609 yo tengo una investigación amplia, que nos llamábamos, en 1738 nos dieron el nombramiento de Salinas de la Punta del Río. Posteriormente a 1856 nos otorgaron el nombre y a un nombramiento político a nivel Distrito Federal de San Juan de Aragón, San Juan por el santo más cercano, que era San Juan Crisóstomo, y San Juan de Aragón por la ex hacienda de Blas de Aragón, que está a un lado de lo que es la Basílica de Guadalupe. Sí, precisamente por eso, una disculpa, por eso pues uno ya le dice Aragón primera sección, segunda sección, tercera, cuarta, quinta, no sé hasta dónde existe ya, pero sí, ya es muy vasto, pero ya tenemos ahí que de la Gustavo Madero, del pueblo San Juan de Aragón, viene exactamente la raíz de todo. Exactamente. Sí. Oye, pues también existe carnavales. Pues tenemos en la Venustiano Carranza de Juntito, tenemos en Xochimilco, tenemos también en Milpalta. Sin embargo, donde conservan la tradición al 100% es allá exactamente en San Juan de Aragón. Correcto, en la Gustavo Madero. Por cierto que también nos acompaña Daniel Rojano, bienvenido. Buenas tardes. Y también nos acompaña Giovanni Herrera. Muy bien, ellos son del comité organizador y bueno, pues también nos vienen a platicar acerca de las propuestas que traen para que nos demos la vuelta. ¿Cuándo comienza, por cierto, este carnaval? El próximo domingo iniciamos, que es domingo 7 de febrero. Ya el domingo, o sea, es decir, mañana prácticamente. Así es, exactamente. Y nos vamos hasta el domingo 14 de febrero, que es la octava, le llamamos, el cierre de carnavales. ¿Cómo les va con todo ello? ¿Ya tienen todos los preparativos? Sí, tenemos ahorita la presión encima porque ya los nervios, ya pues ya se acerca la fiesta, ¿no? Pero cada año cumplen, sin lugar a dudas. Así es. Qué padre. Platícanos también, Daniel Rojano, acerca de este carnaval extraordinario. ¿Qué propuesta hay para todos los capitalinos? Bien, como también cabe mencionar de que dentro del carnaval, y como se ha mencionado, venimos del pueblo de San Juan de Aragón. Y hay una federación de carnavales que está tratando de rescatar los pueblos que se encuentran aún dentro del Distrito Federal. Eso es para, como se mencionó, darle un auge y que se reconozca que también en la Ciudad de México existen carnavales. Entonces, nosotros tuvimos la oportunidad de participar en el primer carnaval de la Ciudad de México. Fue precedido por esta federación y a su vez se trató de impulsar a los carnavales de los pueblos y que estos mismos cuiden sus tradiciones, que cuidemos nuestras tradiciones y no dejamos perder esa esencia y esto que nos identifica como pueblo. El carnaval, Alfredo, en sí es una fiesta, ¿no? Es para o ¿qué enseñanza nos viene a dar el carnaval? El carnaval, porque tengo ahí nociones de que pues era una entre ricos y pobres y exactamente cosas así, ¿no? Platícanos de básicamente esto. El carnaval tiene una fusión de costumbres y creencias de los pueblos como Ixtapan, Esquiquipaya, Ocopulco, Atenco, Panuella, Tocuila y por citar algunos. El carnaval obviamente se divide en fiestas temporales y atemporales. Las temporales nosotros llamamos, tiene tres sincretismos. Uno que es el católico, que inicia la cuaresma. Obviamente la iglesia permite que solamente hasta el miércoles, antes del miércoles de ceniza, se lleve a cabo una fiesta como esta, la fiesta de la carne. El otro es por el sincretismo de la burguesía, la burla que se le hacía a los ricos y pobres, ¿verdad? Porque los pobres no podían entrar a las fiestas de los ricos. Entonces, manera de accesar a esas celebraciones era a través de máscaras. De hecho, traemos la máscara, simboliza el rostro más español europeo, que desde allá viene todo. Ah, con razón. Interesante. De hecho, aquí tenemos una, están elaboradas artesanalmente, bien, con cera, y pues con las cerdas son de caballo. En el cual, pues obviamente, el tercer sincretismo es la posición del sol y la luna. Obviamente se hacía este tipo de fiesta en culto a los dioses en agradecimiento por las buenas cosechas. Ah, oye, pues tiene toda su extraordinaria historia, ¿no? Claro. Aquí nuestro compañero José Ramón también tiene una extraordinaria noticia acerca de ello, ¿no? ¿Qué nos ¿Cuándo puedes extender? Básicamente, nosotros lo determinamos como el permiso principal que nos daban la Iglesia Católica para retirarnos de la carne, para iniciar la cuaresmal al miércoles de ceniza. Para purificarnos, ¿no? Para purificarnos. Por eso nosotros respetamos esa fecha. Uh-huh. Lo que está diciendo Alfredo es muy correcto. En cuestión al sol y la luna, lo que se le nombra el año real con el calendario de Galván, ¿no? Así se le maneja. Nosotros en el pueblo tenemos esos carnavales, porque no es uno nada más, somos cuatro carnavales los que nosotros tenemos en el pueblo. Correcto, y los horarios aquí nos los va a dar, por supuesto, Alfredo. Ok, iniciamos el domingo 7, ya el día de mañana, a partir de las 10 de la mañana, uh-huh, en el sector 32 de San Juan de Aragón, que se ubica a un costado del bosque de San Juan de Aragón, por la puerta 3, más o menos, uh-huh, para quien guste acompañarnos. Bien. Y de ahí nos vamos al barrio de San Juan Bautista y cerramos en el barrio de San Miguel Arcángel. Uh-huh. El martes 9 de febrero iniciamos a las 3 de la tarde, ya con la banda Caroba, por las calles. Es un desfile principal de arco a arco del pueblo, uh-huh, sobre la calzada San Juan de Aragón, donde está ahora pues la nueva línea del Metrobús, la línea 6. La nuevecita, ¿no? Exactamente, la vamos a estrenar. Y el domingo 14 de febrero, obviamente, es la gran clausura. Igual, iniciamos a las 10 de la mañana en el sector 33. Estamos a un costado de la Vocacional 1 del Politécnico Nacional. Y por ahí, después nos trasladamos al barrio de Santiago Apóstol y cerramos en el barrio de la Ascensión. Muy bien. ¿Algún contacto para mayor especificación, los que quieran meterse a algún sitio de internet? Si nos puedes compartir rápidamente. Claro que sí. ¿Dónde podemos seguirlos y saber bien las ubicaciones? Claro que sí. Tenemos en las redes sociales lo que es el tradicional carnaval del pueblo de San Juan de Aragón. O hay muchas redes sociales en las cuales ahí se da toda la información. O el particular, el Facebook es Freddy con doble D Y Madrid @hotmail.com. Ahí como tal se puede checar toda la información, todas las bases para quien guste participar. Pues desgraciadamente se nos terminó el tiempo de esta entrevista. Agradecemos mucho que nos hayan acompañado por allá, Giovanni, por supuesto Daniel, muchísimas gracias por tomarse la molestia de venir con nosotros aquí hasta el Punto Crítico. Y bueno, pues Alfredo, Madrid, les deseamos mucho éxito. Estaremos dándonos la vuelta por allá. Me parece que va a haber ley seca, ¿no? Sí, hay ley seca. Obviamente tenemos bastante comunicación con las autoridades y lo que pretendemos es darle la imagen a este tradicional carnaval. Sí, no se echa a perder, ¿no? Exactamente, exactamente. Digo, pues llevar la pachita, pues ya ni modo, ¿no? Discreta. Y el lema de este año es continuidad y frescura de una gran tradición, porque la estamos adecuando a los tiempos y la equidad y género, exactamente. Ah, muy bien, qué padre que también tiene que ver la equidad y género. Muchísimas gracias también, mi estimado José Ramos Ney. Gracias a ustedes. Que lo pase muy bien. Gracias. Estamos en contacto y bueno, pues llegó el momento de una pausa. Regresamos con todos ustedes aquí en el Punto Crítico a través de Radio Fórmula. En Fórmula Femenina continuaremos en un momento. En Comercial Mexicana vive un fin de semana lleno de fútbol americano. Y para disfrutarlo de la mejor manera, en todas las hamburguesas de la marca American Beef te llevas la segunda mitad de precio. Sí, en todas las hamburguesas American Beef te llevas la segunda mitad de precio. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana. Hasta febrero 7. Para el mes más romántico, descarga los mejores éxitos del bolero y la balada en orfeón.com. En 5.000 años, la temperatura del mundo aumentó alrededor de 5 grados y tan solo en los últimos 25 años subió más de medio grado. Esta tendencia es catastrófica. En México, el clima cada vez es más extremo y de seguir así, nuestras playas podrían desaparecer en el futuro próximo. Si no hacemos algo, el calentamiento global acabará con la vida como la conocemos. Juntos podemos cambiar, usando menos el coche, ahorrando electricidad, reciclando, reduciendo y reutilizando. Si todos cambiamos, México cambia. Senado de la República, 63ª Legislatura. En Bodega Aurrerá tus moneditas sí son son efectivas. Llévate miles de productos a solo 10 pesitos cada uno. Jabón en barra Sote o Carisma 400 gramos. 4 rollos de papel higiénico Hortensia, Harpic antihongos o Brazo Cocina 200 mililitros. 10 pesitos. En Bodega Aurrerá tráeme tu morraya y te surto tu despensa. Al aire, XEAI AM, 1470 kHz. Radio Fórmula 1470. Fórmula Femenina. Transmitiendo desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. 50.000 watts de potencia. Radio Fórmula 1470. 1470. Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. Grupo Fórmula. Todos sabemos que al apóstol Simón, Cristo le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra, para colocarlo como la máxima autoridad entre los apóstoles, que algunos creen que por eso los papas comenzaron a cambiarse de nombre. No, los papas continuaron con su nombre ordinario hasta que subió a el lugar del papa uno que llevaba el nombre de Mercurio, un dios griego y romano, y entonces dijo, creo que es un nombre pagano, tendré que cambiármelo, y cambió por el nombre de Juan. Desde entonces, los papas, cuando son electos, cambian de nombre. Soy el padre José de Jesús Aguilar y los invito a que escuchen la cobertura especial de la primera visita de su santidad el Papa Francisco a México, aquí en Grupo Fórmula. Encuentro con tu ángel, la estación. Pensamientos, oraciones, melodías para reflexionar y acercarte a Dios. Escúchala en www.radioformula.com.mx. Grupo Fórmula, a la vanguardia. Fórmula Femenina 1470. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Estamos de regreso aquí en el Punto Crítico Radio, y bueno, pues nos da mucho gusto que ustedes nos acompañen en esta empresa de éxito con una chica que vamos a platicar en este instante. Los invitamos a estar en comunicación con nosotros, arroba el Punto Crítico, y recuerden también a través de facebook.com/el Punto Crítico. Un gusto saludarlos, amigos radioescuchas. Hoy nos acompaña, y bueno, ya lo estaba mencionando yo, Giovanna Talledos. Ella es gerente de ventas de la sucursal Mizcalco. Viene a platicarnos acerca de su marca de ropa. ¿Es tu marca de ropa? Sí, yo, bueno, es marca de una amiga. Ajá. Y yo le ayudo con lo que es las ventas y la gerencia. ¿Y tú vienes a promocionarlo con nosotros? Sí. La marca se llama Ni Cereza. Ni Cereza, así es. Correcto. Oye, pues, nos va a dar mucho gusto que nos platiques acerca de ello. ¿Cuál es tu propuesta? ¿Y exactamente dónde están ubicados? Para que nos vayamos ya a hacer una idea de los capitalinos, ¿dónde están ustedes? Tenemos una sucursal en Mizcalco, es San Antonio Tomatlán, número 26, en una plaza que se llama Plaza Damas, local 19. Y también estamos sobre el eje 1, entre Metro Lagunilla y Metro Garibaldi. Las ubicaciones son muy fáciles. También estamos en redes sociales como Ni Cereza. Muy bien, Ni Cereza, no olviden escribirlo con C y luego con Z. Amigo, radio escuchas, por favor, no, porque si no. Sí, luego se confunden, ¿no? Y no van a dar. Oye, pues, ¿qué tipo de ropa tienen? De todo. Pues nosotros hacemos pura ropa de mujer. Okay. Nos enfocamos básicamente a puras chicas. Hacemos desde moda kawaii, hacemos un poco de dark, un poco de pin-up, hacemos muchos estilos. Somos una marca alternativa. Buscamos justo eso, ¿no? Ser como algo fuera de lo común, ¿no? No ser tan como lo mismo, ¿no? Y nos enfocamos pues a todas las chicas y todos los estilos. Oye, si nos platicas un poquito, nos desglosas un poquito más o menos estos estilos, ¿cuáles son? Pues también para irnos identificando con ellos. Claro que sí. No estamos empapados acerca del tipo de ropa, ¿no? Bueno, pues mira, la moda kawaii es como onda japonesa, cómics y muy así, muy tiernito, muy de esa onda. La onda pin-up, pues es vintage, 50s, 40s, 60s. Y de ahí pues también hacemos un poco de swag, que es como la onda rapera, pero pues más modificada, ¿no? Un poco más pegada, más corta, cosas así. También hacemos dark, pues cosas así como de estampados un poco satánicos y cosas así, ¿no? Que no tiene nada de malo. Obviamente, onda, ¿no? Luego, ay, no, por favor, no. Oye, como lo estamos viendo también esta entrevista la estamos transmitiendo a través de video, pues exactamente este tipo de ropa que traes el día de hoy, pues es más... Claro que sí, es el estilo que nosotros tenemos en la tienda, en cualquiera de las tiendas, ya sea igual hacemos ventas también por internet y en cualquiera de los puntos pueden encontrar este tipo de ropa. Oye, ¿pero tienen trajes de baño también? Claro ¿De este que tipo? Sí. ¿Hay de este tipo trajes sí, de Sí, claro baño? Que sí, hay trajes de baño. Todos son diseños únicos. Todos los diseños se imprimen pieza por pieza, aunque salgan en una producción, por ejemplo, esta, ¿no? Que sale en una producción de, no sé, 50 prendas, todas se imprimen una por una. Ah, okay. Vaya, se hace el corte y se maneja. O sea, que no van a ser iguales, ¿no? Claro que no, todo, aparte, pues también nosotros... Ahorita lo que me mostraste es una blusa. Es una blusa, ajá, es una blusa, ese es el tipo de cosas que nosotros hacemos. Esto se hace en una sublimadora, las imágenes se editan en una computadora y se pasan a la tela, que es totalmente blanca, y sobre eso se imprime. Lo que me hace pensar que obviamente si alguna persona quiere un modelo en especial... también pueden ofrecérselo. Ahorita no trabajamos así por la cuestión de la producción, como si tenemos un poco de demanda, pues no podemos trabajar específicamente con un modelo, ¿no? Pero igual y se podría hacer. ¿Qué tal les está yendo, Giovanna? Pues muy bien, ha sido una marca que ha crecido mucho, tenemos ya 9 años en el mercado, ha sido una marca que ha pasado por muchas transiciones, ha buscado siempre como el estilo, ha buscado siempre la tendencia, marcar moda, marcar pues muchas cosas, ¿no? Y yo creo que hasta ahorita lo hemos logrado. Vamos poco a poco, pero sí, ya nos conocen en varios lados. Vamos a exposiciones, vamos a eventos de música. Vamos así. ¿Cuál fue el último evento así al que hayan ido, una exposición? Fuimos al Festival de la Carcacha, es música de los 50, música rockabilly, llevamos muchas cosas de acuerdo a la época, ¿no? Dependiendo del evento al que vamos, pues llevamos cosas. Oye, y a nosotros aquí en el Punto Crítico acostumbramos, pues, convocar a empresas de éxito. En este caso, ustedes les está yendo bien, como estás comentando, han tenido bastante éxito, precisamente porque quieren no hacer lo mismo, no presentar lo mismo, sino de manera extraordinaria a la gente que le gusta ciertos, o los que tienen cierto gusto, desde en particular, claro. Pues, darle la ropa que quieren las chicas, ¿no? Uh-huh. Llevan. En onda de bolitas, anclas, rayas y todo eso, nos enfocamos mucho a los estilos y procuramos pues obviamente conservar el estilo de cada tendencia. Estoy viendo por aquí entonces que ustedes llevan a cabo trajes de baño, sudaderas, leggings, blusas, vestidos, faldas. Sí. También tienen calzado. Todo, ajá, exactamente, también tenemos calzado, accesorios, lentes, pulseras y bueno. Y también en el estilo vintage también. Sí, también lo hay. ¿Hay tipo de tipo de zapatos también? Sí, también hay pues zapatos, les llaman Oxford o pachucos, ¿no? Que son como bicolor y también los hacemos, también hacemos zapatillas, igual zapatillas de calaveras, con picos y bueno, todo lo alternativo que te puedas imaginar, lo pueden encontrar en mi cereza. Oye, extraordinario. Repítenos la dirección si eres tan amable, Giovanna Talledos, que es la gerente de eventos de la sucursal Mixcalco, ¿no? Ajá, estamos en San Antonio Tomatlán, número 26, Plaza Damas, local 19. Ajá. Y en Eje 1, entre Metro Lagunilla y Metro Garibaldi. Ahí le vamos buscando. Es el local 81. Local 81. Ajá. Por cierto, que Giovanna, para todos los amigos que nos están escuchando en este momento, tiene sorpresas, trae algunos regalitos. Claro que sí, traje unos regalitos para las chicas que, bueno, que nos estén escuchando. Pueden mandarnos, no sé, ahí un escrito, un mail. Yo creo que como lo acostumbramos regalar aquí en el Punto no sé Crítico, a través de Facebook. Ok. Yo, que nos manden un inbox, ¿no? Un inbox y... Si tú quieres hacer alguna preguntita, algo, pues ¿no? Bueno, pues a ver, la primera chica que nos conteste, quién, más bien, algunos de los estilos que mencioné, otra que nos dé por lo menos una dirección, y pues ya la otra, suertuda. Ándale. Ya, ¿no? Bien. Traigo tres regalitos, mira. A ver, vamos a que nos platique qué regalitos trae el día de hoy. Mira, para que también puedan checar la calidad, todo es 100% mexicano, todo es 100% elaborado, obviamente, pues, a mano, traigo por aquí, esto es una blusa. Aquí lo estamos viendo, una blusa con unas manos. Con unas manos en hueso. En la boobie. También traigo por aquí un vestido. Esto es lo que nosotros hacemos en la sublimadora, así se llama la máquina, ¿no? Ajá. Bien, lo estamos. Ajá. Les recomiendo ver el video, amigos, a través del puntocrítico.com, ¿no? Realmente son prendas de calidad, son prendas que, bueno, como te comento, todo es 100% mexicano. También hay infantil, ¿no? También se tiene. Estamos a punto de sacar una línea infantil. Entonces, pues igual para que estén al pendiente. Entonces traemos aquí tres regalitos. Es una, falda circular con calaveras para las chicas que nos están escuchando, más o menos se den una idea. ¿Cómo le llamas a este estilo? Bueno, de calaveras, este es como una onda dark por lo del rasgado y eso, y las faldas circulares y los vestidos así como pegados son como de la onda pin-up. Muy bien, y muy pronto, por lo que nos estás comentando, van a tener la, sí, una la onda línea infantil de, ¿con lo mismo? De niños. Sí, con lo mismo. ¿Y por qué no se han lanzado por hacer ropa para caballeros? ¿Es demasiado abarcar? Ahorita estamos enfocados a la ropa de mujer, y pues a ver, ojalá que más adelante podamos empezar a hacer algo también para los chicos. Nos gustaría también que nos repitieras, por favor, tus redes sociales. Claro que para la gente que esté en contacto y que lo siga y que conozca acerca de todos sus modelos. Claro que sí, muy fácil, Ni Cereza CZ, y bueno, pues ahí nos pueden encontrar en Facebook, en Instagram o en cualquiera de las redes sociales. Si nos da un poco, o todavía nos da tiempo de que nos platiques o nos hagas un breve comentario de cómo surge esta idea, tú ya conocías a tu compañera, o desde hace cuánto. Sí, ya, bueno, ella empezó a trabajar primero y después yo me integré al equipo. Pues obviamente que, como te comento, ella es la de la idea, es su esposo, también ellos son los que diseñan, los que editan las imágenes, los que tienen como toda la idea, y pues el equipo con el que trabajamos, vamos aportando un poco de ideas también a la marca. ¿Desde cuándo entonces surgió esta marca? Hace 9 años ya que estamos trabajando con la marca, y bueno, como te digo, vamos innovando, vamos echándole muchas ganas y siempre van a encontrar cosas nuevas y seguro que algo les va a gustar. Si alguna persona tiene alguna propuesta para ustedes, dices que ahorita obviamente no están llevando a cabo de manera personal algo, pero yo me imagino que de repente hay un mercado que les solicita mucho, ¿no? Que están por allá. Claro que sí, estamos abiertos a todas las críticas, ya sea buenas o malas, el chiste es crecer, ¿no? Correcto. Bueno, pues vamos a repetir la dirección en la cual están ubicados con mucho agrado: Eje 1 Norte entre Metro Lagunilla y Metro Garibaldi. Ajá. Y también en Plaza Damas, en el San Antonio Tomatlán, y es Colonia Centro, exactamente, pues obviamente aquí en la Ciudad de México, un negocio que ha estado innovando, ha estado creciendo, y bueno, pues tienen suficientes clientes como para consentir a ustedes, a las chicas. Claro que sí, todas las chicas van a encontrar algo, se los prometo, y como te comento, son precios muy accesibles. ¿De verdad? Claro, más o menos, sí. A ver, platícanos de este. Más o menos, aquí. La falda. La falda cuesta 180, el vestido cuesta 240, que es de las cosas más caras que tenemos, y la blusa cuesta 170. Con nosotros pueden encontrar prendas desde 100 pesos. Muy bien, pues agradecemos mucho que nos hayas acompañado, Joana Talledos, gerente de ventas de la sucursal Miscalco, de esta marca Ni Cereza, boutique de ropa para dama. Pero para damas especiales, fuera de lo común, ¿no? Muchas gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado aquí. Gracias por la invitación. Que tengas muy buen día. Llegó el momento de una pausa y regresamos. El punto crítico para ustedes, amigos. La opinión más influyente en Fórmula Femenina. Regresamos. El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados convoca al Premio Nacional de las Finanzas Públicas 2016. El premio al primer lugar es de 150 mil pesos. La recepción de proyectos concluirá el 4 de abril de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Para mayor información, visita el sitio www.cefp.gov.mx. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Esto es Un Abrazo al Corazón con Adriana Páramo. El síndrome de Cenicienta lo padecen algunas mujeres que están motivadas por un deseo inconsciente de ser cuidadas como consecuencia a su miedo de ser independiente parcial o totalmente. Puede ser por temor a responsabilizarse completamente de sí mismas o por la necesidad psicológica de ser protegidas. Viven empeñadas en encontrar al príncipe azul que llegue en su caballo blanco para rescatarlas de sus complicadas vidas y sean felices para siempre. Es tanta la idealización que tienen de un hombre perfecto que no hay nadie que llene sus expectativas. Por el contrario, se relacionan con hombres controladores, egocéntricos y sobreprotectores a quienes no les gusta que los contradigan. Para superarlo, hay que ir más allá del amor ideal para centrarse en una relación real y aceptar el mundo como es. Un abrazo al corazón, Twitter @ Adriana Páramo. Esto fue Un Abrazo al Corazón con Adriana Páramo. Si tienes familiares o amigos que vivan fuera del país, avísales que ya no necesitan viajar a México para tramitar su credencial para votar en el extranjero. Podrán hacerlo en algunos consulados a partir de febrero de 2016. Solo deben presentar el acta de nacimiento original, identificación con fotografía y comprobante de domicilio en el extranjero. Para saber en cuáles consulados puedes tramitarla, consulta www.votoextranjero.mx o llama al 01800-433-2000. Instituto Nacional Electoral. INE. A partir de este 12 de febrero, sigue la cobertura especial que Grupo Fórmula trae para ti, minuto a minuto, el recorrido que su santidad realizará por México, en voz de los más reconocidos periodistas y personalidades. 1470 AM, la estación del Papa Francisco. 6 días de encuentros, 5 destinos, una señal. Radio Fórmula, siguiendo las huellas del Papa Francisco. Cuando las empresas se ponen de acuerdo para no competir entre sí, por ejemplo, aumentando los precios de sus productos, no solo perjudican al consumidor, están cometiendo un delito y pueden ser castigadas. El programa de inmunidad de la COFECE abre la posibilidad de reducir las sanciones a las empresas infractoras que denuncien confidencialmente este tipo de prácticas y colaboren con la investigación. Para conocer más, visita www.cofece.mx. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE. Fórmula Femenina, con las grandes personalidades. Información útil para la toma de decisiones. Muchísimas gracias en el Punto Crítico Radio. Saludos David Oseguera, como siempre está al pie del cañón. Un saludo muy especial aquí en el Punto Crítico. Y ya nos encontramos aquí con Pilar Hernández. Nos viene a platicar acerca de filosofía transgeneracional, de unas películas que últimamente ha tenido gran aceptación por parte de los amigos radioescuchas acerca de estas críticas que últimamente todas las películas se basan en hechos reales, ¿no? En cosas que suceden, en cosas que nos pueden pasar, o digo, la ciencia ficción pues también tiene sus cosas, ¿no? Finalmente se basan en situaciones que a las que no somos ajenos, ¿no, Pilar? Bueno, es que mucha de la ciencia ficción es ciencia que nosotros desconocemos, ¿no? O sea, está manifestada como que es ficción, pero hay muchísima de esa, si tú quieres llamarlo magia, o si tú quieres llamarlo fantasía, está muy bien fundamentada, ¿no? Tú vas al cine y sí hay te maravillas con muchas cosas, y lo que está sucediendo es que le están hablando a una parte de tu inconsciente que lo reconoce, que sabe que existe, ¿no? Entonces, por eso te sientes identificado, ¿no? De repente sí. Hasta vemos algunas películas donde nos ponemos a llorar, nos ponemos sentimentales. Finalmente es el fin, ¿no? El fin, aunque lo que estamos manejando en el blog Retorno al Amor, que es el que donde yo escribo, y en la página de Facebook, es encontrar en las películas un mensaje que pueda hacernos transformar, ¿no? Que nos pueda hacer que nos pueda ayudar a hacer un cambio de vida, ¿no? Uh-huh. Porque el cine no nada más es que exista la motivación de la emoción en determinado momento, también es una fuente importante de enseñanzas, y si tú puedes captar muchas de estas es una experiencia para transformarte, ¿no? Claro, obviamente estamos hablando de buenas películas, como en todo hay buenas películas, hay malas películas. Ahorita ya se aproxima la entrega de los Óscares y por lo tanto pues te has estado basando un poquito en estas películas que son bastante, bastante buenas. Hay muy buenas propuestas cinematográficas, Pilar. Sí, en este caso La Chica Danesa es una de esas películas en donde pues el protagonista está peleándose con DiCaprio el Oscar al mejor actor. Pero no, pues más o menos, ¿no? Más o menos, porque el año pasado ese chavo, sí, no se me acuerdo de su nombre, pero se llevó el Oscar. Eddie Redmayne. Y ese, y además no he visto la película, fíjate, ahí sí te fallé. Bueno, no te preocupes. Ahora, una de las cosas que sé es que se trata en el tema gay. De alguna forma, lo que trata no es tanto el tema de un gay, sino el tema de un transexual. O sea, Einar es un chico que está casado, tiene 6 años de matrimonio con su esposa, pero dentro de la historia existe un momento en donde le piden que sea modelo, pero que le ayude a hacer un cuadro, pero le piden que sea modelo de una chica. Entonces, él se viste, si no completamente, lo hace poniéndose el vestido encima, y entonces empieza a vivir en él una transformación especial. ¿Y qué es desde la filosofía transgeneracional lo que pudiera estar ocurriendo? ¿Y por qué después él asume que tiene que seguir vistiéndose de mujer y darle vida a Lily? Que es como le llaman a esta chica. ¡Órales! O sea, desde... ¡Aviéntate! ¿Quién se va a aventar? Pues yo lo digo porque, ¿crees que...? Bueno, ahí como que me quedaron mis dudas. O sea, que si un día me pongo unas medias, así como que a ella me gustó. No, lo que sucede es que existe una teoría acerca de que todos, o sea, nosotros somos proyectos sentidos de nuestros padres. Es decir, cuando tú creas algo, tienes una idea en tu mente, ¿no? Y entonces, cuando tú la materializas, va a tener el resultado que tú concebiste en tu mente, ¿no? De algo, cualquier cosa que tú hagas, dices, bueno, ahora voy a crear una pintura, y entonces tiene un fin especial. Ahora voy a crear una obra de teatro, tiene un fin especial, ¿no? Hasta tú mismo, ¿no? Cuando tienes que escribir un artículo o algo, sabes que tiene un fin en específico, un tema al que va a alimentar. Entonces, el proyecto sentido habla que desde el inconsciente nuestros padres, 9 meses antes de la gestación, ya tienen un proyecto para nosotros. Bueno, obviamente estamos hablando de filosofía transgeneracional. Exacto. Aunque no sea el bebé planeado, exacto. O sea, desde el consciente puede ser que no esté planeado, pero desde el inconsciente ya está gestado en tu psique. En tu misión, exactamente. Entonces, es muy significativo el final de la película porque él hace referencia a que él siente que su madre lo puede reconocer como Lily. Entonces, de acuerdo a filosofía transgeneracional, puede ser una de dos cosas, entre muchas, ¿no? Puede ser que haya una mujer extraviada en esa familia, de la que nunca se supo, de la que nunca se habló, y entonces en el inconsciente de los padres estuviera todo el tiempo presente. Y entonces cuando él llega, aún siendo hombre, tiene que darle vida a esta mujer. Por eso en determinado momento es Einar y después se convierte en Lily. ¿No? Okay, en una parte. Pero puede haber otra interpretación en donde para su madre, porque es muy claro que al final hace referencia a su mamá y cómo de alguna manera cumple el proyecto de su madre. O sea, puede ser que también la mamá tuviera la idea de tener una hija, ¿no? Dentro del inconsciente. Y entonces, igual, o sea, durante los 9 meses de gestación no pudiera identificar exactamente qué era, y entonces estuviera todo el tiempo buscando una chica, ¿no? Entonces, él cumple, o sea, tiene un final que creo que a nadie le gusta, pero desde lo que yo manejo es un final paradójico. Es decir, para él la existencia se complica. Y él se dio cuenta en una parte de su vida, ya finalmente ya tenía esa misión, ¿no? Ya exacto, estaba. O sea, tenía la misión, así como tú lo dices, ¿no? Que decimos el proyecto, ¿no? De traer a la vida de la familia a una mujer. Entonces lo cumple, o sea, lo cumple de la mejor manera que él puede. Bueno, ¿y tú qué nos quieres dar a entender? Que a lo mejor nos estamos equivocando en nuestro camino, o finalmente a lo mejor tenemos por ahí una cosquillita de que... o cómo podemos descubrir a lo mejor cuál es nuestro camino. Digo, no necesariamente en el aspecto sexual, ¿no? En este caso estás poniendo el ejemplo sexual. El ejemplo sexual, pero, sí. pues cómo podemos identificar esa parte donde nos donde no estamos yendo a contracorriente con nuestra misión, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es que lo que sucede es que tú sientes que no estás viviendo tu vida. O sea, tú quisieras ir por un camino, pero parece ser como que la vida te está llevando siempre por otro que tú no quieres. Entonces, es muy importante identificar exactamente qué es lo que tú quieres hacer en tu vida. Y si sientes, por ejemplo, que hay un tema en donde tú rescatas a tu familia, hay un proyecto sentido de rescatador. ¿Cómo? ¿Rescatarla en qué aspecto? Rescatarla a nivel emocional o a nivel económico, ¿no? Puede haber un hijo que esté designado como para que sea el padre sustituto de sus hermanos, ¿no? A falta de papás, él está al frente. El tema es que el inconsciente no entiende que sus papás están ahí, porque el proyecto para el cual fue creado era para hacerse cargo de la familia. Y se va a hacer cargo, estén o no estén los papás. Es algo muy complicado, pero es muy fácil identificarlo en terapia, ¿no? En constelaciones es muy fácil, porque te digo, la gente llega y dice, ¿sabes qué? Es que yo he tratado toda mi vida de hacer, o sea, por ejemplo, en este caso del chico, de hacer una vida independiente, pero siempre tiendo a regresar a proteger, ¿no? Yo toda mi vida así, ¿no? Exacto. Toda mi vida he tratado de tener un fin, un campo específico de acción, y no puedo, ¿no? Entonces, sí es importante identificar qué es lo que tú quieres hacer y es a dónde te ha llevado la vida, de alguna forma. Y donde te lleva la vida no es que la vida sea la que te conduzca, sino es el proyecto para el cual te crearon tus padres. Porque no hay nada vacío. O sea, nada está en el vacío. De acuerdo, sí, ¿no? Sí, sí. Tú creas una obra de teatro y sabes quiénes son los actores y qué fin van a tener y qué posición, ¿no? Exactamente, en los seres humanos está ocurriendo lo mismo. O sea, nuestros padres tienen una conciencia, si no totalmente identificada, ¿no? Si tienen sueños, si tienen anhelos, si tienen los nombres que te ponen, ¿no? A veces puede ser el nombre de reemplazo de un hijo muerto anteriormente. Sí, entonces nunca lo vamos a saber, además, ¿no? Si no nos los cuentan. Exacto. ¿Y cómo podemos ser nosotros? Nos dicen nuestros padres, pero por ejemplo nosotros con nuestros hijos. Ah, bueno. Y ahí a lo mejor ya pusimos nuestro proyecto y mal, ¿no? O no mal, o no sé. O... Es de la misma forma, o sea, cuando ves que tu hijo está padeciendo de más o está sufriendo situaciones, es importante que tú veas por qué está en ese tema. Digo, es muy evidente, los niños también pueden traer tema de rescate. Y entonces, en vez de hacer la tarea ellos, le hacen la tarea a los compañeros, ¿no? Sí. O te vienen a enseñar algo, ¿no? También es muy común que los hijos vienen a enseñarnos algo a los padres, ¿no? Es ese tema. Entonces, sí es importante revisar ¿Cuál es nuestro proyecto y si lo estamos cumpliendo? Pues comparte con nosotros tus redes sociales, tus teléfonos, todo lo que tienes para que los radioescuchas se acerquen a ti si es que están interesados, ¿no? Okay, mira, tengo un blog que se llama Retorno al Amor. La dirección es www.retornoalamor.blogspot.mx. Y aquí hay, de alguna forma, se le da seguimiento a este tipo de temas y se amplía. Porque ya es que el tiempo en radio es pequeño. Claro. En Facebook también es Retorno al Amor. Y mi teléfono local es 5365-1678. Y celular es 5547-19-362. Muy bien, pues Pilar Hernández, agradecemos mucho una vez más tu participación aquí en El Punto Crítico. Y nos dejas obviamente también con ganas de ver La Chica Danesa, ¿no? A estar, o La Chica de Nesa, que aquí les puse, ya sabes, los mapas. Ya sabía que ibas a decir eso. Faltan los necos que de repente sacan eso. Pero bueno, no importa, finalmente hay que irla a ver, ¿no? Ok. Muy importante, bueno. Y la otra semana ya estaremos analizando otra película. Digo, poniéndola nada más como ejemplo. Pues la semana que entra estoy en Oaxaca. Si quieres, allá vemos de qué platicamos. Bueno, ok, bueno, pues aquí estamos en contacto. Feliz viaje a Oaxaca. Llegó el momento de una pausa y regresamos al Punto Crítico en Fórmula. Fórmula Femenina es tu compañía perfecta. Regresamos. En Comercial Mexicana vive un fin de semana lleno de fútbol americano. Y para disfrutarlo de la mejor manera, en todas las hamburguesas de la marca American Beef te llevas la segunda mitad de precio. Sí, en todas las hamburguesas American Beef te llevas la segunda mitad de precio. Los mejores precios solo en Comercial Mexicana. Hasta febrero 7. En 3 años de trabajo hemos construido o modernizado más de 500 unidades hospitalarias. Entre ellas, el Hospital Materno Infantil en Irapuato, las Clínicas de Salud en Tonalá y Cintalapa en Chiapas, el nuevo Hospital para el Niño Poblano, el Hospital Nacional Homeopático en el Distrito Federal, el Hospital Regional de Ciudad Hidalgo, el Hospital Regional de Apatzingán y las Ciudades de la Salud para la Mujer en el Estado de México. Mover a México. Secretaría de Salud, Gobierno de la República. Todos sabemos que al apóstol Simón, Cristo le cambió el nombre por Pedro, que significa piedra, para colocarlo como la máxima autoridad entre los apóstoles, y algunos creen que por eso los papas comenzaron a cambiarse de nombre. No, los papas continuaron con su nombre ordinario hasta que subió a el lugar del papa uno que llevaba el nombre de Mercurio, un dios griego y romano, y entonces dijo, creo que es un nombre pagano, tendré que cambiármelo, y cambió por el nombre de Juan. Desde entonces, los papas, cuando son electos, cambian de nombre. Soy el padre José de Jesús Aguilar, y los invito a que escuchen la cobertura especial de la primera visita de su santidad el Papa Francisco a México, aquí en Grupo Fórmula. Escuchas XEI AM, Radio Fórmula 1470. 1470 kHz. Transmite con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, México, Distrito Federal. Radio Fórmula 1470 es Fórmula Femenina. Una estación de Grupo Fórmula. Para la tenencia olvidar, al corriente hay que estar. Tiene un valor factura de hasta 350 mil pesos sin IVA y estás o te pones al corriente en tus pagos de tenencia, solo cubre tu refrendo. Tienes hasta el 31 de marzo. Envía un SMS al 46200 con el texto tenencia, espacio y tu número de placa. Y recibirás la línea de captura y tu saldo. Mexiquenses con más y mejores servicios. Gente que trabaja y logra en grande. Estado de México. Telefórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. La gran historia musical de Disco Surfón ahora se puede revivir a través de su canal musical por internet. Búscanos como Orfeón Video Box. Gracias por continuar en Fórmula Femenina. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Salud y bienestar. Bueno, pues estamos nuevamente. Y el tema de hoy son los fraudes en el adulto mayor. ¿Cuántas veces hemos visto que, o nos hemos enterado que a los adultos mayores les hacen fraude? Fraude desde sus tarjetas, desde el momento en que reciben su pensión, su dinero, en los trámites que en muchas ocasiones son de gobierno o en empresas privadas o particulares. Bueno, pues el tema es muy interesante porque es lo que vemos nosotros dentro de Fundación Quiéreme y Protégeme, el fraude. Es muy común que el adulto mayor se sienta desplazado o realmente está desplazado porque pues ya los hijos ya no están con él. Está el vecino que muchas ocasiones se le da la gratificación por haberte acompañado, pero también pues es un sueldo que recibe y es un sueldo, un dinero que el adulto mayor pues ya no cuenta con él. Tomamos en cuenta que las pensiones, que el dinero que tenemos para el retiro, pues cada vez es menor. O sigue siendo lo mismo con la inflación, pero alcanza menos. Eso es muy común, que los programas sociales pues, contemplen lo que es la alimentación básica, más no los gastos que representan. Hay muchas ayudas desde el punto de vista de predial, pero más del 80% de las propiedades o fueron heredadas o fueron, pues, que se tomó la posesión y nunca se hizo el arreglo esos conocidos intestados. Y cuando uno quiere hacer un arreglo para la condonación o la reducción de las tarifas, de predial en este caso, pues no se puede. También tomemos en cuenta que en muchas ocasiones el adulto mayor acude voluntariamente y lo único que se le pide por los gestores, por ciertas personas que ya tienen la experiencia de aprovecharse de los adultos mayores, es ver pues cómo vive, mandarles verificadores, trabajadores sociales, que realmente no esa es su labor. Se les permite la entrada del adulto mayor, pues ¿por qué? Porque sabían que iba a llegar a su domicilio en 5 o 7 días, pero pues llegó antes o llegó en ese periodo. Se les abre la puerta, estas pseudo autoridades o bueno, hay muchas formas en las cuales les podemos calificar, se dan cuenta de cómo vive, cuál es su estilo de vida y cómo el adulto mayor muy fácilmente entrega escrituras, entrega documentos y al poco tiempo pues ya no tienen. Es muy común que ellos llegan y dicen, es que me quitaron las escrituras, me hicieron firmar una carta a poder para ir a pagar el predial, pero realmente era una cesión de derechos. Es muy triste, mas sin embargo, el adulto mayor pues no está desprotegido. Hay muchas instituciones, habemos muchas instituciones que velamos por la seguridad, pero también necesitamos saber que en muchas ocasiones el adulto mayor está solo porque él quiere o porque la familia así lo quiere o así le conviene a sus intereses. En el momento que uno toma el caso o toma la ayuda, pues debe de apoyarse de trabajo social, de ciertas autoridades que vean que realmente uno está haciendo los trámites para lo que uno se está ofreciendo o el adulto mayor está solicitando. No más ni menos, para que no se preste a otras interpretaciones. Y a veces queda juzgado el que está ayudando. Estos adultos mayores son muy, en la mayor parte de los casos, muy agradecidos. Agradecidos en darte nuevamente la entrada a su casa, abrirse. Y cada vez no nada más es un trámite, sino son 2, 3 trámites hasta que llegan a tener la posesión prácticamente, tomando la ausencia de atención o pues de algún familiar, el cual estar platicando con él lo siente ya una persona de confianza, y ahí es donde viene el abuso. Tomemos también nuevamente en cuenta que siempre el familiar con un interés distinto va a tratar de obtener un beneficio para esa persona, pero no tanto para el adulto mayor, o sea, llamado perjuicio. En muchas ocasiones nosotros vemos que los familiares pues son de los cuales nos debemos de cuidar, y debemos de cuidar al adulto mayor, muy tristemente, de la actitud de los propios familiares, donde hay despojos, donde hay manipulación, donde hay desvío de sus recursos, y a lo mejor un destino que no es. El adulto mayor, por naturaleza, pues ya no necesita, así lo refiere, ya no necesito tantos alimentos, lo que yo estoy percibiendo, pues es mucho, yo necesito poco, y poco a poco el adulto mayor va perdiendo esa posesión de sus bienes, llámese de todos. Pero bueno, estos casos son muy, muy comunes. También tenemos los lados distintos, del otro lado de la moneda, donde el adulto mayor ayuda a otros adultos mayores a través de redes sociales o redes de acompañamiento. Pero también tomemos en cuenta que muchos adultos mayores pues ya están con un cierto deterioro. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Nos debemos de acercar a una institución que nos brinde o que podamos recibir algo que se conoce como juicio de estado de interdicción. El juicio de estado de interdicción es prácticamente representarlo. Así como nosotros como hijos recibimos la protección del padre o tutor, el adulto mayor puede recibir la atención, el cuidado del familiar o del tutor. En muchas ocasiones no puede ser o no siempre es un familiar, sino es un tercero interesado que después ya toma este caso. Es muy común, muy común. Tomemos también en cuenta que las orientaciones o malas orientaciones hacia la expedición o el querer dejar aparentemente las cosas bien a través del testamento, pues debemos de tener mucho cuidado. Es muy común que siempre sus bienes se los quieren dejar a personas de la casi de la misma edad o edades mayores. Eso no es correcto. Se puede hacer, mas sin embargo no es correcto, porque por naturaleza pensamos que pues el adulto mayor o el más mayor, que es el senil, pues se va a ir antes, pero en muchas ocasiones pues es todo lo contrario y se queda nuevamente desprotegido este adulto. Tomemos en cuenta y sepamos bien a quién le vamos a dejar nuestros bienes, a quién vamos pues a ayudar y a quién vamos a evitar que tengan problemas. Muchas ocasiones cuando se recibe en donativo o bajo testamento decimos si lo tomo o no lo tomo. Hay muchas situaciones en las cuales son más problemas que pues en este caso beneficios. Todos estos temas los podemos ver, escuchar en los grupos de apoyo de adultos mayores, que cada uno va a tener su historia. Tomemos en cuenta que no somos muy concretos. Entonces, pues nos tendremos que aventar toda la novela de este adulto mayor para ver realmente el caso. Pero acérquense a personas que tengan el conocimiento. Muchas instituciones los pueden ayudar en este tipo de temas, en este tipo de ayudas. En otros casos vemos que el adulto mayor pues no siente o no tiene esa atención, esa red que a veces uno pide. El adulto mayor en muchas ocasiones es privado del medio externo. ¿Qué podemos hacer? En muchas ocasiones las personas de servicio pues o nos ayudan o realmente contemplan qué es lo que están está sucediendo con el adulto mayor. Muchos visitadores de varios programas se dan cuenta, más sin embargo ellos cumplen solo un programa, que es posiblemente el que es constaten que el adulto mayor se encuentra, el entregarles una tarjeta, una renovación, pero también ellos son facultados para dar un aviso. Este aviso, pues es difícil, debe de haber otra persona que le conste el hecho, pero en muchas ocasiones no las hay. Siempre tengamos comunicación con alguien, el medio externo, para poder ver. Podemos hacer que una persona pues sea la encargada de visitarnos. Tomemos ahorita que estamos conscientes quién va a ser la persona que va a velar por nosotros y dejar las instrucciones por escrito. Y en muchas ocasiones tener uno o dos testigos que sean vecinos, personas que sabemos que no se van a mover de ese lugar, personas que nos puedan decir, oye, tiene pues ya 2 días que no sale, siendo que salía todos los días, porque es muy común también ver desenlaces o malas noticias en este tipo de adultos. Y bueno, pues ya estamos casi por terminar este segmento y continuamos nuevamente con todos los temas del adulto mayor. A través de las redes sociales nos pueden decir y proponer qué temas son los que les interesan. Son temas muy comunes, temas en los cuales podemos pues compartir esa experiencia para que a todos los adultos mayores no les suceda, y si les llega a suceder sea lo menos posible el daño. Recuerden que nos pueden localizar, ubicar, seguir a través de nuestras redes sociales, Facebook como Fundación Quiéreme y Protégeme AC y nuestra página oficial www.fundacionquiéremeyprotégemeac. Bueno, pues vamos a un corte. ¿Qué partido donde siempre? ¿Qué pasó? Si ya tengo Sky en la casa. ¿Y tienes la Liga Inglesa y Española? Esas y toda la Liga Mexicana. La Barclays Premier League, la Liga BBVA y la Liga BBVA Bancomer, completas, en vivo y en alta definición total. Suscríbete desde $0 en un equipo con tarjeta de crédito o débito. Contrata en línea en www.sky.com.mx. Términos y condiciones en sky.com.mx. Radio Fórmula Durango, 105.3 FM y 590 AM, te da un recorrido por su estado. Gastronomía en Durango. En Durango, un platillo tradicional es el caldillo durangueño. Filete de res frito con ajos, cebolla, jitomate y chiles. Y que además de sabroso, es muy nutritivo. La quesería duranguense también tiene gran prestigio, ya que se elaboran quesos para los más diversos gustos. Además del asadero, que es el queso conocido, destaca el llamado queso menonita utilizado en la preparación de entomatadas, enchiladas y otros antojitos. El chorizo es una especialidad acompañada con una gran variedad de guisos o con huevo y frijoles. El pinole también forma parte de los alimentos que se consumen, siendo Santiago Papasquiaro el lugar en donde se ha especializado en la elaboración de este rico derivado del maíz. Existen los estados los más variados dulces típicos como en la cajeta. Disfruta Durango. Transmitiendo a toda la República Mexicana. Grupo Fórmula. En la actualidad, las mujeres cubrimos muchos roles. Somos mamás, esposas, ejecutivas del hogar. Y debemos estar bien informadas. Por eso, las invito a seguir paso a paso lo que ocurre en La Mujer Actual, en donde mi gran familia de especialistas nos ofrece orientación clara y veraz acerca de los temas que interesan a toda la familia. Soy Janet Arceo y las espero de lunes a domingo a las 10 de la mañana por Fórmula Femenina 1470. El sabor de Cuba, ahora recopilado en una colección inédita que reúne más de 60 grandes artistas de ayer, hoy y siempre. Y es por eso que te pido que no me mires más. Traigo hierbas. Esta colección de nuevo es tiempo de Cuba. Podrás adquirirla a un precio de oferta en Sanborns y Mixup. No dejes pasar esta promoción limitada. Es calidad Orfeón. Tele Fórmula Deportes. 5 de la tarde. La fórmula es Deportes. Raúl Orbañanos. Somos Grupo Fórmula. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Padme responde. Vidente, astróloga y tarotista, con el don divino para revelar tu destino. Sus prácticos consejos iluminarán tu camino para vivir en armonía. Con ustedes, la gurú de las estrellas, Padme Castellanos. Namaste. Pues muchas veces ustedes se han preguntado por qué cuando nos casamos o cuando andamos de pareja, creo que uno de los besos que nos encanta a nosotras las mujeres es este beso que se da siempre en el tercer ojo y que a veces no sabemos ni siquiera por qué se manifiesta y sin embargo es una tradición que se viene haciendo muchísimo antes de las abuelitas, porque si el día de hoy les preguntamos a las abuelitas, ellas nos van a recordar que también sus abuelitas les daban este tercer ojo, este beso en el tercer ojo, que viene siendo aquí en el medio de la entreceja. Y para, bueno, nosotros que ya nos dedicamos, algunos que meditan, que hacen yoga, que les gustan estos temas esotéricos, pues bueno, viene siendo el sexto chakra del tercer ojo, que también lo llamamos el ajna. Y este, pues bueno, como yo les comentaba, está situado entre nuestras entrecejas y tiene que ver con la glándula pineal y la glándula pituitaria. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque aquí todo mundo sabemos que se concentra la intuición y el conocimiento. Y que bueno, esto durante miles de años y que hoy por hoy la bendita ciencia nos da la razón. Tiene que ver con que de esta parte podemos sentir el verdadero amor y el verdadero cariño de los seres que vienen siendo nuestra pareja, nuestros hermanos, los hijos, las hijas, los amigos, y bueno, ¿por qué no incluso nuestros padres? Ya que este es un sentimiento que nos despierta algo muy profundo, pero ¿qué creen? Que también nos ayuda a sanar viejas heridas, viejas dolencias, y que bueno, yo les recomiendo para empezar este mes del amor, que ya tenemos toda una semana, empezar a besar a todos en el entrecerco, y que cada vez que tú le des un beso a esa persona, lo mires y lo bendigas definitivamente. Si por alguna razón a lo mejor no estás con tu esposo, no estás con tu hijo, o no estás con tus papás, si tú quieres como que volver a sanear esta parte, yo te voy a pedir de favor que puedes cerrar tus ojitos y que también al anochecer tomes una fotografía de la persona amada y que le des este beso aquí en el entrecejo y lo bendigas y le deposites todo tu amor y tu cariño. Si por el contrario tienes la virtud de poder hacer este ritual, te voy a pedir de favor que a todo mundo le diga que los vas a empezar a bendecir y que sobre todo el día de hoy quieres estar en una frecuencia vibratoria más alta y que en verdad hoy quieres demostrar esta parte del amor. El otro día me preguntaban en consulta una chica cuando yo le decía, es que en verdad esta persona que trabaja contigo te ama, y me decía, pero me ama para bien, o sea, con un amor bonito. Y le decía yo, bueno, es que finalmente no hay un amor feo, cuando en realidad estamos conscientes que el amor es lo único puro y real que existe en el universo, no hay otra manera de poderlo sentir ni estar tergiversando estas situaciones. Así es que bueno, esta es una situación que yo siempre les comento, que empecemos a crear esta ola de vivencia, recordando que siempre los buenos somos más, y que dar este beso va a ser muy gratificante, y practicarlo lo va a hacer muchísimo más, porque incluso la persona que esté muy enojada, muy molesta contigo, tú puedes tomar su fotografía y le puedes enviar este beso. Si por el contrario no cuentas con ninguna fotografía, visualízalo, toma tu dedo índice, lo vas a besar y le vas a enviar esta situación sanadora a esta personita. Y bueno, vámonos con los rituales. Como por ahí el señor Eduardo Ramos Vizcarra nos había dicho que quería estar escuchando los rituales. Bueno, yo siempre soy bien meticulosa en decirles que recordemos que hay dos lugares en donde siempre vamos a centrar el amor de la pareja, este amor bonito, y que van a ser tanto la recámara como la cocina. La cocina nos va a indicar la sexualidad, por supuesto, y también nos va a indicar el matrimonio. Una vez que ya tenemos estas situaciones, la recámara nos puede indicar parejas nuevas o bien también incluso casamiento o estabilidad que queremos con las parejas. Dentro de la recámara jamás, jamás, jamás deben de existir fotos de los hijos, ya que si no, solamente a través de las parejas lo que te va a seguir uniendo van a ser los hijos, y entonces se olvidan de la pasión, del deseo, de querer salir como que de estas rutinas, y únicamente seguimos conversando con la pareja por este tipo de situaciones. ¿Qué colores recomiendo el día de hoy? En realidad, el color verdadero del amor siempre va a ser el rosa, ya que es la conjugación del rojo, que viene siendo una pasión, una frecuencia vibratoria alta, junto con un blanco que te viene indicando el orden, y sobre todo el blanco nos indica la paz, la pureza, y ¿qué creen, chicas? El compromiso. Por eso es que la novia siempre va vestida de blanco, porque nosotras como mujeres somos más de establecer este bendito compromiso. Si hoy quieres empezar como que a ordenar tu recámara, como quieres que vaya, yo te recomiendo que empieces, por favor, con sábanas de color rojas, pero no tan pasionales. Si llegaras a encontrar una rosa, si andas en busca del novio, sería idóneo, por favor. Coloca, por favor, yo no voy tan a favor de los cojines en forma de corazón. Te voy a explicar por qué. Porque lo que queremos es que esta idea que tú estás buscando para que se comprometa él o ella, necesitamos cojines cuadrados. Y esto es lo que hacemos a través de todo lo que tiene que ver con las formas, con todo lo que tiene que ser la geometría sagrada. El número va a ser en 2, entonces puedes colocar 2 cojines, 4 cojines. Si en realidad estás buscando pareja, la flor que nos va a predominar durante este mes van a ser los claveles blancos. ¿Por qué? Porque las chicas quieren el compromiso y quieren la estabilidad. Todo en pareja, por favor. Y por supuesto que te recuerdo que este 13 de febrero te vamos a hacer un 30% de descuento, porque tenemos el curso del amor, en donde te enseño a deshacer esos compromisos que nosotros mismos decimos: te voy a amar por toda la vida, toda la eternidad, vamos a estar juntos, y de pronto ya no estás ni con él ni con ella, pero el espacio se sigue ocupando. Si ya fuiste casada por la iglesia y es hasta que la muerte nos separe, ese cordón energético sigue ahí. Entonces, bueno, te voy a enseñar a deshacer estos compromisos, pero lo más interesante, te voy a enseñar a traer el verdadero amor. Llámame al 657-94624, 657-94624, porque tenemos cupo limitado. ¿Y qué crees? Que consultas conmigo tengo a partir del 16 de marzo. Yo soy Pam Evidente, tu amiga y consejera espiritual, y por supuesto que nos escuchamos el siguiente sábado. Namaste. Poesía con Miguel Ángel López y Bernal, el poeta de la radio. Porque la cultura no tiene que ser aburrida. Mujer, obra de arte de la mano de Dios, permíteme cantarte. Déjame hoy entregar en mi poesía, con la sola verdad del alma mía que ha inspirado la dicha de adorarte. Tú que has de ser mi causa más hermosa, como razón eterna de mi vida, como pétalo en flor que se prodiga como amante y amiga, compañera y esposa. Mujer, divino cofre que en su seno encierra el misterio sutil de la existencia, símbolo del amor sobre la tierra, de la inmortalidad, su propia esencia. Por tu bondad, tu clara inteligencia, a ti, mujer, elevo yo mi canto, porque en ti se conjuga la dulzura de la gracia coqueta y el encanto de una fruta madura. A ti, mujer, obra cumbre de la creación del universo, por ti ha sido mi verso. Ándale, Miguel Ángel López y Bernal. No hay quien se resista eso. No, sin lugar a dudas. Y no te voy a decir que de reflexión, ¿eh? No, esta vez es de reconocimiento. Porque durante muchos siglos y muchas generaciones nos enseñaron que detrás de un hombre estaba la mujer. Y ahora, la mujer, decía, ¿no? Y ahora, al lado del hombre, va otra mujer. Ahí se denota ya ese equilibrio que hay entre los hombres y las mujeres, ¿no? Que uno y el otro se van complementando. Yo lo aplaudo cuando dicen Cámara de Diputadas y Diputados. Hay quien hace alarde de ser un gran lingüista y dice que con decir diputados sería más que suficiente. De acuerdo, pero no sale sobrando decir mujeres y hombres, diputadas y diputados. Reconocer lo que en realidad se merece la mujer. Así es. Que es parte fundamental de la vida de todos los seres humanos. ¿Qué haríamos sin la mujer? ¿No existiríamos simplemente? Ni reflexión ni nada. Hay que irnos a divertir sabadito, ya sabes, la tarde, para ir al teatro, para ir al cine, para ir a comer, para disfrutar con la familia y disfrutar sobre todo con la mujer. El Día del Amor. El Día del Amor se viene la próxima semana, ¿no? Nos va a tocar el próximo domingo, pero todo el mes que sea el mes del amor. El mes del y amor. Y todo el año, mes y año del amor. Y si se puede, sígase usted de largo y disfrútele lo más que pueda. Soy Eduardo Ramos Fuster, agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos la próxima semana en esta misma frecuencia. Le recuerdo, www.elpuntocritico.com, información útil para la toma de decisiones. Fórmula